Bueno, y en este Enredando las Mañanas, ya a las 11:33 de la mañana, queremos compartir el reporte que nuestro compañero desde Rosario, Lisandro Brusco, ha realizado para el Enredando las Mañanas sobre el estado de situación de lo que acontece en Palestina, de este genocidio que el pueblo palestino sigue soportando. Y le compartimos entonces la voz de Lisandro Brusco y su informe. Muy buen día, un saludo grande a les radio escucha de El Enredando las Mañanas, el noticiero de la red de medios alternativos. Estamos en contacto para informar sobre lo que viene sucediendo en territorio palestino y en lo que se conoce como Asia Occidental. Tengamos en cuenta que principios de marzo, de forma unilateral, el régimen colonial israelí rompió el endeble acuerdo de cese al fuego que se había constituido entre la resistencia palestina y el gobierno de Israel, un cese al fuego que obviamente había sido violado sistemáticamente por Israel, pero aún así había iniciado de forma por goteo el ingreso de ayuda humanitaria a través de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, y ahí aliviado un poco la situación de la población nativa palestina en la Franja de Gaza. Pero bueno, como decía, de forma unilateral, a principios de marzo el régimen colonial israelí reanudó los ataques sistemáticos, criminales sobre la Franja de Gaza. Tengamos en cuenta, y siempre aclarar, es necesario, que esto no comenzó el 7 de octubre, sino que el proyecto colonial por asentamientos de este régimen israelí lleva más de 75 años en territorio palestino, en donde hubo distintas etapas, y también el proyecto genocida no es solo sobre la Franja de Gaza, sino sobre todo el territorio de Palestina, tanto en Cisjordania, en Jerusalén, como en la Palestina del 48, y se extiende obviamente hacia los países limítrofes, como estamos viendo en Líbano, que también Israel viola sistemáticamente el alto el fuego. El día domingo hubo un ataque sobre el sur de Beirut. Sobre Siria han ocupado y avanzado sobre más territorio. O sea, esta política de expansión del régimen israelí no solamente se limita sobre el territorio palestino, sino también sobre los países vecinos. Pero bueno, como decía, se reanudó los ataques constantes, diarios, en donde bueno, ya llevan de forma oficial más de 60.000 palestinos y palestinas asesinados en la Franja de Gaza, en su gran mayoría infancias. Hoy por hoy está en una situación de crisis humanitaria sin precedentes, al no ingresar suministros médicos, alimentos, combustible. La situación, se lo expresan las palestinas y los palestinos, es extremadamente de vulnerabilidad en todo sentido. Las incursiones militares se han también reanudado, no solamente aéreos, sino también terrestres sobre la Franja de Gaza. Aún así, la resistencia logra poner frenos limitados a estas incursiones. Y por otro lado, vemos la solidaridad del pueblo yemení, que es la única solidaridad efectiva que lleva a cabo a través de los ataques sobre territorio palestino ocupado que se conoce como Israel, aún así con el costo de que tanto la alianza imperialista de Estados Unidos, Inglaterra e Israel ataquen sobre todo la capital de Yemen, Sana'a. Pero aún así la resistencia yemení sigue con esta política de solidaridad con el pueblo palestino, y se constituye en un bloque como el eje de la resistencia que aplica una política de respaldo al pueblo palestino, a diferencia de los países árabes, de los gobiernos de los países árabes, sea Egipto, sea Jordania, incluso el formado gobierno libanés que responde a los intereses norteamericanos, que lejos están de expresar el interés de la mayoría del pueblo árabe e islámico, y en ese sentido, junto con la autoridad palestina, buscan una política de criminalizar y de demonizar a la resistencia palestina. Lo hemos visto en el caso de Mahmoud Abbas, el responsable de la autoridad palestina, que la semana pasada responsabilizó en particular al movimiento de resistencia islámico Hamas como el responsable de lo que está padeciendo el pueblo gazatí. Algo absurdo, pero bueno, que no nos sorprende porque históricamente la política de la autoridad palestina y del partido Fatah ha sido de complicidad y de colaboracionismo con la ocupación. Y en ese sentido, como también ha señalado gran parte de la resistencia palestina, a partir del 7 de octubre lo que se ha logrado en cierta manera es que se le caigan las caretas a todos y a ver de quién lado está cada uno. Y en ese sentido, como dije también antes, del lado del pueblo palestino está la resistencia en Líbano, la resistencia en Palestina, Yemen, incluso en Irak, los pueblos, el pueblo jordano que reprocha la actitud de su gobierno. Y por otro lado, obviamente el imperialismo yanqui, el sostén de este régimen asesino, genocida, que es el régimen israelí. Tengamos en cuenta que sin el apoyo financiero y militar de Estados Unidos, Israel no podría durar ni un minuto, y también de los países de Europa, sobre todo Alemania, que es el país que más vínculo comercial tiene con el régimen colonial israelí de Europa, y el segundo a nivel mundial después de Estados Unidos. O sea, sin el apoyo de estos países, que son los países hegemónicos o más importantes de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, no podría subsistir el régimen colonial israelí. Tengamos en cuenta ese dato también para analizar en geopolítica a escala global. Esta es la situación. Se viene una semana, obviamente, de conflicto, a pesar de que se está hablando de reanudación de los diálogos, pero no hay un interés claro y certero, y tampoco un cuidado sobre su propia población por parte del régimen israelí. Y en ese sentido, posiblemente se profundicen los ataques, se inicien nuevos ataques sobre Líbano y la situación cada vez más compleja. Un saludo grande a todas y a todos. Bueno, y ese era el reporte de Lisandro Brusco sobre el estado de situación en Palestina y la lucha que siguen sosteniendo de la mano del genocidio impuesto por Israel.